Me llamo Aníbal Luna, soy de Santa Teresita, partido de la costa, represento a Rodados Nene. Y bueno, le dije al nene que viniera hoy a verme, que hoy estaba preparado para ver si podía entrar. Y bueno, hoy se dio un viento a favor donde me favorece la vuelta de pata y bueno, se dio. Bueno, ¿a quién le dedicas? Bueno, a toda mi familia, que es la que me sigue a todos lados, mi señora y la piba mía, bueno, las otras dos chicas que están allá en Santa Teresita. Y bueno, al nene que siempre de uno u otro modo me da un apoyo, me da la camiseta y bueno, por ahí me da para algunas cositas de los viáticos. Te agradezco y agradezco a ustedes.